La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Fórmula Secreta. El día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado en cabina que se ha dedicado toda su vida a experimentar con sonidos electrónicos. Ya nos presentará José Luis a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Astrid? Muy bien, el día de hoy aquí en La Fórmula Secreta. ¿Tú, José Luis? Yo todo muy bien, gracias Astrid, gracias Pablo, muy contento de estar aquí con Alex Eisenring. Portentoso músico electrónico y pionero de la experimentación musical y de alguna forma precursor espiritual de este programa por todas sus exploraciones en materia de texturas sonoras y electrónica. Bienvenido Alex, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y un fuerte saludo a todos los radioescuchas. Hoy vamos a platicar de, pues, ¿qué te parece si nos cuentas primero cómo llegaste tú a la música? ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? Y de ahí, ¿cómo te fascinaste por, qué será, en los 70 y en los 80, por la música con computadoras, ¿no? Que era algo, pues, muy nuevo para su época. Bueno, sí, yo me acerqué a la música, creo que como la mayoría de los jóvenes de mi generación, estoy hablando de los años 60, a través del rock and roll, a través de la ola inglesa, a través de todo ese rock que se estaba haciendo, pero también desde esa época empecé a descubrir a los autores de música electrónica seria, llamémosle, me refiero a Karlheinz Stockhausen, a Pierre Henry, a Pierre Schaeffer, a Olivier Messiaen y a gente que estaba en Europa, sobre todo experimentando con nuevas formas de hacer música, y ya desde entonces me fascinaba la electrónica, ¿no? Sin embargo, mi acercamiento a la música ya como músico, pues, empezó a los 12 años, empezando a tocar la guitarra principalmente, sobre todo cuestiones de blues y de rock and roll. Más adelante me fui acercando un poco más al jazz y a otras corrientes, ¿no? Tal vez escuchar en plena secundaria, en el 67, a Frank Zappa, a lo mejor fue un gran detonante de muchas cosas que vendrían después. Fue como que una muestra de todo lo que se podía avanzar y llegar más allá del clásico rhythm and blues, ¿no? Que es alguien como alquimista, ¿no? A este espacio le decimos como el laboratorio de alquimia sonora porque nos encanta la experimentación, muchos de estos músicos europeos, pero bueno, también Frank Zappa es alguien que ha explorado los límites, ¿no? De la expresión musical. Así es, y creo que ahí a partir de los 60s, que donde ya teníamos corrientes de rock que les llamaban psicodelia, de ahí empieza a surgir la semilla de lo que después sería el rock progresivo, que es a mí ahí en el rock progresivo donde se me hace que ocurre una especie de crisol importante, donde se rompen las barreras del rock, del rhythm and blues, y entonces el rock progresivo permite la entrada de diferentes influencias, por ejemplo, de la música clásica, a través de grupos como Emerson, Lake and Palmer y esas cosas, pero también de música étnica de diferentes lugares, música africana, música asiática, pero también otras influencias, ¿no? E incluso cuestiones ya futuristas, que fue lo que empezó a suceder mucho en Alemania con el krautrock, con Tangerine Dream y todos estos grupos, que empezaron precisamente como alumnos de Stockhausen y de esta otra generación que había empezado con sus experimentos de música electrónica, pero aquí ya Kraftwerk, Tangerine Dream, Neu y muchos otros músicos alemanes que empezaron ya a hacer una música del futuro, ¿no? Entonces de repente era eso, el rock progresivo de repente era un crisol que abría todas las fronteras, y creo que también Frank Zappa fue muy importante para esto, porque él surge antes del rock progresivo, pero él empieza a marcar esos pasos y esos caminos, y sobre todo que no hay límites, que no hay fronteras, que uno puede hacer música de cualquier tipo y añadirla al rock, ¿no? Entonces el rock se nutre en los 70, sobre todo con el rock progresivo, de todas las influencias del este, oeste, norte, sur, del pasado y del futuro. Como el rock como un punto de encuentro, ¿no? Casi fue como una oportunidad de encontrarnos. Y definitivamente también lo que tienen en común todos estos músicos que mencionas, como Kraftwerk y Tangerine Dream y demás, es también que empiezan a explorar el uso de síntesis electrónica, ¿no? Que es algo importante para, también para nuestro programa, porque específicamente la edición de hoy es la segunda edición del programa sobre la máquina. Y justamente de eso queremos hablar contigo también, de la música que se hace con máquinas. Bueno, a partir de los años 70, yo había estado haciendo como músico simplemente covers de rock y cosas así en mi juventud, pero a partir del principio de los 70, en el 73 para ser más exactos, formo un grupo llamado El Queso Sagrado, donde ya estoy componiendo mi propia música, y es de alguna manera lo marcaría como el inicio de mi carrera musical, ya haciendo mi música propia. Y en ese tiempo, bueno, ya la influencia de los sintetizadores, de la música electrónica, estaba muy poderosa en mí, pero era todavía muy inaccesible. Esas máquinas eran carísimas, no las había en México. Sin embargo, yo a través de lo que era mi guitarra y de algunos teclados y efectos y todo, yo ya procuraba de alguna manera hacer mis texturas electrónicas a base de raspar y de la guitarra, las cuerdas, y yo ya quería hacer música electrónica, ¿no? Es hasta finales de los 70s cuando finalmente logro tener acceso ya a sintetizadores, ¿no? Cuéntanos de dónde viene el nombre del Queso Sagrado, me intriga. ¿Hay como alguna anécdota en particular? Bueno, no ninguna en particular, pero hemos de recordar que era la época del hippismo absoluto, del consumo de sustancias alucinógenas y todo. Y bueno, el queso era la manera en que coloquialmente le llamábamos al churro de marihuana. Entonces, eso era simplemente un homenaje al inspirador de toda una generación, que era el queso, que era sagrado. Qué bien. Y es gran anécdota para una referencia también muy contextual en esa época y para el contexto de México, porque finalmente es un slang que se maneja. Sí, y al menos se manejaba. Ya no he oído mucho que lo llamen queso. Pero vaya, la marihuana ha tenido mil apodos, ¿no? Y unos van, otros vienen. No importa, a final de cuentas el queso es sagrado. Pues cuéntenos, ¿cómo lo conocen ustedes allá afuera? Si habían escuchado de esta anécdota del queso sagrado, recuerden que pueden escribirnos en el hashtag La Fórmula Secreta, en nuestro Twitter y Facebook, @lafsecreta909, o en las cuentas de la estación, @ibero909. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar una canción del queso sagrado? Están en La Fórmula Secreta. Bueno, esto que acabamos de escuchar fue el queso sagrado en 1974, y la pieza se llama Niarlatote, el caos reptante. He notado, Alex, que muchas de las canciones que tú has hecho hacen referencia como a... Por ejemplo, esta hace referencia a la mitología de Lovecraft, ¿no? A la mitología de los dioses otros. De los dioses otros. Y bueno, creo que eso es lo que ha hecho como el punto de encuentro entre tú y nosotros en este programa, ¿no? Como un interés que noto en ti como por lo oculto, por lo... La alquimia, ¿no? Lo no escrito. Lo misterioso, lo oculto, sí. En efecto, sí, la alquimia siempre me ha fascinado, lo oculto, lo esotérico. Y bueno, Lovecraft, aunque es un escritor de fantasía, digamos, de precursor de la ciencia ficción o de terror cósmico, como se la llamaba, pero de todos modos, mucha de su influencia estaba basada en la literatura de Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? Que sí fue una ocultista muy seria. Y de hecho, al grado de que a Blavatsky se le conoce como H.P. Blavatsky y a Lovecraft como H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Pero sí, soy un amante de todas esas enseñanzas antiguas. Creo que que la humanidad nos ha dejado un legado de conocimientos y de sabiduría que a veces ya no la tomamos muy en serio, pero que en realidad contiene mares de sabiduría, ¿no? Quizás hay quizás un cierto dogmatismo de la ciencia o un cierto fundamentalismo del método científico ha hecho que apartemos un poco estos saberes ancestrales, ¿no? Pero... Así es, sí, incluso considerados como supersticiones hoy en día, ¿no? Y sin embargo, ahí está todo, ¿no? Podemos ver como en muchos de estos libros esotéricos de hace 200, 400 o 1000 años o 2000 años, podemos ver ya los conocimientos que la ciencia empieza hoy apenas a descubrir a través de su método científico, ¿no? Y que muchas veces la creación artística sí abraza, ¿no? Esta otra forma de entender la realidad, otra forma de descifrarla y de codificarla. No sé si para ti también ha sido una suerte de motor creativo este estudio constante y cómo te has relacionado tú con eso. Claro, obviamente que el motor principal creativo ha sido mi melomanía, que también esa es crónica, de escuchar música todo el tiempo desde que era muy joven y no he parado hasta la fecha de buscar y buscar y buscar nuevas cosas. Pero también la literatura va abriendo tus perspectivas mentales, tu visión. Que todas las artes se comunican, ¿no? De alguna manera leer pues te ayuda a crear, o ver pinturas también detona la imaginación musical. Y hacer el arte transdisciplinario, que es mucho lo que tú has hecho. Y hablando de esto, me gustaría que nos contaras un poco, dejamos la plática anterior en los sintetizadores, que no había muchos en México de acuerdo a la época, pero también sabemos que tú fuiste un precursor en muchas de esas máquinas creativas y de producción. Así es. De hecho, bueno, yo voy a ligar aquí un poco dos temas. Uno es precisamente este que mencionas de las máquinas, la tecnología. Yo ya trabajaba a finales de los 70s en grandes centros de cómputo. Antes del advenimiento de las computadoras personales, yo ya trabajaba con las computadoras y ya me encantaban, ¿no? Así que cuando surgieron las primeras computadoras personales, para mí fue imperativo tener mi propio robotcito en casa, ¿no? O sea, ya eso era imperativo. Y tenía que ver también un poco con esta generación del sonido a través de la electrónica, ¿no? A través de los sintetizadores. Y de hecho yo ya veía cómo las computadoras iban a ser los sintetizadores del futuro. No solo los sintetizadores, sino el estudio de grabación, el estudio de diseño gráfico, el estudio de edición de video. Todas esas cosas es muy importante porque en los años 70 debemos recordar que después del Festival de Avándaro y de los eventos de Tlatelolco 68 y 71 en el Halconazo, hubo una represión muy fuerte hacia los jóvenes en México, que era una represión que no solo era gubernamental, sino que abarcaba a todas las áreas. Se cerraron las puertas a la música de rock en las compañías grabadoras, en la radio, en la televisión, en las revistas. Entonces era casi imposible grabar un disco. Entonces, pues esto me obligó ya a principios de los 80s, ya trabajando con Síntoma y ya trabajando con puros sintetizadores, a empezar a rentar el estudio de grabación y empezar a hacer la producción por mí mismo, por nuestros propios medios, ¿no? Tratando de romper esa barrera que ya había durado varios años. Y además eso, yo ya veía las computadoras en el futuro como la solución a esos problemas de producción, ¿no? ¿Y cuándo y cómo surge Síntoma? Que más o menos coincide, ¿no? Bueno, el queso sagrado termina en 1981. Estamos hablando que surge en el 73 al 81. Okay. Y en el 81 yo ya estaba trabajando el material de Síntoma, ya tenía los sintetizadores, las cajas de ritmo. Y interesante porque en marzo del 81 organizamos un concierto que sería el concierto final del queso sagrado. Y al mismo tiempo, como segundo acto esa misma noche, el concierto inaugural de Síntoma, ¿no? Como un fénix. Sí. Un fénix, un ave fénix. Exactamente. Hubo un acto ahí de transubstanciación de la materia. Exactamente, de transmutación. Uh-huh. ¿Y pues, quiénes eran los integrantes? ¿Cómo se configuró esta, okay, esta bueno, nueva banda? El Queso Sagrado fue una banda, un trío al principio, pero conforme fue creciendo, fue creciendo en integrantes. Y fueron cambiando, yo contaría más de 50 los músicos que pasaron por el Queso Sagrado en esos 8 años, ¿no? Órale, 50. Y parte de los integrantes del Queso Sagrado, que era mi esposa Silvia y un amigo llamado Bernardo González, participaban con el Queso Sagrado, pero en artes más bien escénicas y vocales. Con ellos dos fue que empecé a trabajar el material de Síntoma, ya usando puros sintetizadores, cajas de ritmos y eventualmente mi guitarra, que esa no me ha abandonado nunca, la guitarra, ¿no? Pero ya el énfasis era totalmente en la electrónica, ¿no? Y entonces en el 81 grabamos el primer disco llamado El Heloderma, que es un disco bastante experimental, sui generis, porque además marca precisamente esa transición o esa transmutación, como decía José Luis, entre el Queso Sagrado y Síntoma, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo de esta primera producción y regresamos? ¿Nos recuerdas las redes sociales? Estamos en Twitter y en Facebook como @lafsecreta909 o en el hashtag LaFórmulaSecreta. Ahora volvemos. We'll be right back. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue el grupo Síntoma, grabado en 1981, el Heloderma. Que el Heloderma es uno de mis animales favoritos. Yo pienso que es es endémico de México. Es el único la única lagartija venenosa del mundo. Creo que tiene, hasta podría estar en el escudo de la bandera, Podríamos proponerlo ahora. También muy conocido también como el monstruo de Gila. Sí, sí. Yo lo acabo de googlear, la verdad es que no lo conocía. Estamos aprendiendo todos aquí porque eso es justo el objetivo de un laboratorio. Y estoy viendo que tiene un color bastante peculiar, por no decir manchas. La verdad es que no conozco el término exacto. Sí, de hecho existen dos subespecies. Una que es color coral, con amarillo, con negro, y otra que es más amarillo, con negro, más parda, que es la que vive más al sur, en las zonas de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero. Y el del norte es el que vive en Sonora e incluso en partes de Arizona, ¿no? Alex, a mí hay una cosa que me llama la atención, que era de lo que hemos estado hablando, que es por un lado como tu interés en lo oculto y en lo ancestral y en lo primigenio, pero también como tu confianza y tu fe como en la informática y en las nuevas tecnologías. Y hay esta idea de ti como que en aquel entonces, cuando existía Síntoma y cuando empezaban a haber computadoras y demás, había esta idea de ti como un evangelizador de la informática y de las nuevas tecnologías, ¿no? No solamente alguien que utilizaba estas tecnologías y creía en ellas, sino que activamente hacía proselitismo de la informática para convencer a todo el mundo de que la informática nos iba a liberar. ¿O me equivoco? Es correcto a tu apreciación. Yo estaba tan enamorado de las computadoras y de lo que veía que podían hacer y podrían en el futuro hacer, que empecé a evangelizar tanto a gente común que podría usarla simplemente como para una base de datos o para un procesador de texto, pero sobre todo a la comunidad artística, ¿no? A los músicos, a los que trabajaban en video, todo eso. Y entonces yo empecé a dar cursos de todo eso, incluso a traer computadoras especiales como para editar video con un video toaster, la Amiga, etcétera. Había fue una época muy bonita de un desarrollo de hardware y software muy interesante. Obviamente también acabé programando computadoras, aprendí a escribir software. Uh-huh. Esas cosas que pues vas por la vida y no te das cuenta y de repente, ay, güey, ya sé escribir software. Bueno, pues órale, vamos a escribir unos programas, ¿no? Ajá. Y entonces, sí, proselitismo por las computadoras. Y bueno, las letras de Síntoma ya en el LP. Bueno, en el primer sencillo hay una letra de una canción que se llama La Engrapadora, que es simplemente un código de programación RPG para una computadora Hewlett Packard, ¿no? Entonces, toda la letra era diagonal, diagonal, asterisco, punto, no sé qué. O sea, todo era un código de programación. Esa era la letra de la canción. Pero ya para el LP, que fue grabado en 1983, que se llama No Me Puedo Controlar, ya las letras eran más abiertamente proselitistas, ¿no? Había una que decía, en rápida cirugía, muchos cables te instalaremos, antena de FM y circuitos integrados. En sesiones de terapia quedarás bien programado, serás un chico moderno, todo computarizado. Es como la herencia del estridentismo, ¿no? También ahí como sí, una suerte de... Total. Y también una aplicación de la ciencia ficción en el arte sonoro y en la música. En efecto, sí. Muchas de las letras de Síntoma de ese disco son abiertamente ciencia ficción. Perdidos en el espacio te habla del día que ya la Tierra no existe y vamos en el espacio buscando otro lugar donde vivir. Y cosas así, ¿no? Mucho la ciencia ficción, mucho la tecnología, ¿no? Y 30 años después, ¿cómo percibes el mundo tecnológico? Pues que poco a poco se van haciendo realidad esas cosas que escribí en el 83, en el 82, ¿no? Poco a poco se están... Ya el iPod lo veo un poco como ese... O sea, todavía no me lo instalan adentro del cuerpo, pero ya es una extensión, ya es tu, ¿no?, equipo de audio que traes en el a la mano, tu celular, ¿no? Estamos en la Fórmula Secreta platicando con Alex Acering acerca de su trayectoria y de su incursión en la tecnología, particularmente las computadoras como máquinas que tratamos en este volumen. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Lo que acabamos de escuchar fue Síntoma en 1983 con una pieza llamada La novia de mi novia. A mí esta canción me encanta, la canción, pero además me encanta el título. Me imagino que en aquella época, pues, la gente por lo menos levantaba la ceja con lo de la novia de tu novia. Sí, hoy en día son temas ya a los que estamos muy acostumbrados, pero muy cierto, en 1983 sí levantaban las cejas más de alguno, porque sí era un tema todavía bastante tabú, ¿no? ¿Eso era ser un chico moderno, Alex? Sí, exacto. Eso era parte de la modernidad. Había algo de carne también entre los cables, ¿no? Claro. Queso, carne, novias de las novias y computadoras, por supuesto, porque siempre estamos hablando de la máquina. Como bien saben, cada episodio aquí en La Fórmula Secreta abordamos un volumen y estamos ahorita con Alex Isering platicando de las máquinas, toda su trayectoria que ha tenido y por ahí también un documental que va a salir. Sí. Alex, me gustaría que nos platicaras un poco de... Tú tenías una amiga por ahí en tu incursión con las máquinas. Nos gustaría que nos platicaras sobre ella y también sobre su nombre. Su nombre. Ok, bueno, sí, hablando de cuando las computadoras personales empezaron a irrumpir en nuestra vida, primero tuve unas Timex, después tuve unas Commodore 64, Commodore 128, pero surgió la Commodore Amiga, que era de alguna manera ya la gran promesa, por fin una computadora que tenía todos los colores, porque antes las computadoras eran en blanco y negro, o en verde y negro, o en ámbar, o sea, monocromáticas, ¿no? Entonces de repente ya surgía la computadora a todo color, que además traía un chip que podía hacer música como un sintetizador. Entonces esta fue la Amiga. Empecé, mi primera Amiga fue la Amiga 500, después tuve una Amiga 2000, pero la que fue así, la favorita, era la Amiga 3000. en la cual logré instalarle, pues en ese tiempo lo que necesitaba para, yo trabajaba mucho en animación tridimensional, entonces tenía ahí unas tarjetas especiales para del disco duro poder editar video o animaciones y dispararlas hacia equipo de video profesional. Y ahí por fin instalé también ahí unos sintetizadores que eran tarjetas para la computadora, ¿no? Una especie de Proteus, pero lo que vino a cambiar mi vida también fue que salió una tarjeta para grabación digital de audio, ya en calidad profesional, 44 kHz, 16 bits y 8 canales. Esa tarjeta se llamaba la AD516 de Sunrise. Y de alguna manera fue después de tantos años de haber estado produciendo en estudios rentados de sonido, por fin tenía mi estudio de grabación de 8 canales en la sala de mi casa. Entonces, wow, pues eso cambió mi vida totalmente, porque eso era lo que yo venía esperando desde una década antes, ¿no? Claro. Entonces, esto me llegó en 1992, 93 más o menos, y ya cambió mi vida porque ahí ya empecé a grabar mis propios discos en mi casa. El primer disco que se grabó en esa tarjeta fue un disco de Subsuelo que se llama La Geometría de la Oportunidad. Lo grabamos ahí en 1992-93 en mi casa. Y bueno, a partir de entonces es que las computadoras cada vez se fueron haciendo más potentes. Ya también la edición de video, ya podías estar editando video a 30 cuadros por segundo, en 24 bits de color, y ya con toda la calidad del mundo. La edición fotográfica también creció a niveles profesionales. Y finalmente las computadoras estaban cumpliendo el sueño que yo había tenido 20 años antes, ¿no? Y bueno, en esa época se hicieron varias grabaciones. Grabé un disco con un grupo llamado Vector Scoplo también. Pero realmente es hasta unos años después cuando ya empiezo a hacer grabaciones en mi casa más en serio, ya produciendo sobre todo mi propia música con el regreso de Decibel, que ya tenía unos años de no tocar, con nuevos grupos como Bardo Todol, como Kathmandu Ensemble, y he estado produciendo a muchos grupos últimamente, ¿no? A los Drágulas, a la música de Eric San, etcétera, ¿no? Las producciones han sido muchas, y bueno, aprovechando toda la experiencia de venir produciendo música desde los años 80, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Alex, si escuchamos algo de Decibel? O algo de Bardo Todol. Ok, me encantaría escuchar al de Decibel, por ejemplo, El Insecto Mecánico, que salió en 2015. Y escuchemos Decibel. Seguimos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9 con Alex Eisenring. Esto que va a sonar es de Decibel. Esto que suena se titula Insecto Mecánico de Decibel. Una fascinación por los títulos de tus canciones y creaciones. Pero cuéntanos un poco de la trayectoria y todo este proyecto que significó y está significando Decibel, porque tiene ecos hasta nuestros días. Bueno, Decibel también es un grupo que, al igual que el Queso Sagrado, empieza en la década de los 70, en 1974. Yo en esa época no era miembro oficial de Decibel, pero era obvio que, como habíamos pocos músicos en la Ciudad de México que nos gustara esta música tan rara, tan experimental, tan propositiva, pues nos hicimos amigos muy pronto. Y sí llegué a tocar como invitado con Decibel en vivo en aquella época. Pero es hasta 2010 que mis amigos de Decibel me invitan a reformar Decibel. Después de Decibel ha tenido varias épocas de actividad e inactividad durante los 70s, 80s, 90s, y a partir del 2010 es que empezamos una nueva época con Decibel, una época que es la que ha sido más duradera hasta ahora, ya 9 años de estar trabajando, y además la más productiva, porque precisamente utilizando todas estas mañas de productor que vengo acumulando desde toda mi vida, pero además ya aplicando la tecnología actual, pues ya estamos sacando discos como locos. En 9 años hemos sacado 6 discos. Además, nosotros mismos diseñamos nuestras propias portadas, yo me encargo de editar los videos. Entonces ya no, eso nos da una independencia que para mí es fabulosa, porque a lo mejor para mí es tan significativa por lo que sufrí en los 70s, de que no se podía hacer nada y de que todo estaba prohibido. Entonces el hacerlo de manera independiente me ha dado a mí una libertad y una felicidad, claro, máxima. ¿Qué es algo que regresa cuando tú hablas de tu producción creativa y musical? Esta libertad que te dio la máquina de producir tú todo el proceso, desde la producción musical, el diseño del arte, y que ahorita fuera del aire platicábamos, no es muy diferente de la forma en que mucha gente produce hoy en día. Esta forma de producir que decíamos bedroom music, ¿no? Sí, en que la supuesto. Música queda como enclaustrada dentro del entorno de la recámara, sí. Y ahí sucede todo, ¿no? Sí. Y bueno, todas estas tecnologías y todo este nuevo resurgimiento también nos ha dado la oportunidad. Hay otro miembro de Decibel que se llama Carlos Vivanco. En Decibel somos 4 actualmente, es Walter Schmidt, Carlos Robledo, que son los originarios de Decibel y que además después formaron Size, Casino Shanghai, etcétera, ¿no? Y Carlos Vivanco, que es un músico muy amigo mío, que tocó desde el Queso Sagrado, tocó también una parte de Síntoma. Y a pesar de que después se fue a vivir más de 30 años fuera del país, a Estados Unidos, él venía cada rato y hemos seguido tocando, pero actualmente tenemos un proyecto, él y yo, que se llama Bardo Todol. Es un proyecto que me gusta mucho porque los dos somos guitarristas y venimos de una generación de guitarras psicodélicas rockeras, pero en Bardo Todol lo que hacemos es añadirle toda una influencia de ritmos y texturas electrónicas, tecno, mucho, muy actuales. Entonces es estar oyendo como jungle, como drum and bass, pero con guitarras alucinógenas. Entonces es una música muy padre que es un proyecto que me gusta muchísimo, Bardo Todol, del cual también ya tenemos un disco aparecido en 2015 que se llama simplemente Bardo Todol. ¿Y dónde pueden encontrar el disco los radioescuchas para que vayan ahora a descargarlo, a buscarlo en YouTube, en SoundCloud? Bueno, hay cosas que tengo en mi página. Hay cosas que tengo en mi página de YouTube, otras cosas están en SoundCloud, pero he procurado que los discos completos se vendan físicos. O sea, también estoy un poco ahora, a pesar de ser siempre tan futurista y de estar pensando hacia el futuro, ahora te estoy también tratando de rescatar el disco físico, que no desaparezca, ¿no? Entonces, sí, aunque hay ejemplos ahí en las redes, a través de mi Facebook me pueden localizar, Alex Eisenring. Entonces, sí hay ejemplos muy claros ahí en YouTube, en SoundCloud, se pueden encontrar cosas de todos estos proyectos que he mencionado, pero los discos físicos, pues se los hacemos llegar a cualquier parte del mundo por correo o en persona, porque también tiene un valor en el arte del disco, ¿no? Que ustedes mismos trabajan, entonces es parte de la producción, sí. Preservarla y también, ¿por qué no?, que se vuelvan objetos coleccionables, porque hay un trabajo y un esfuerzo e intencionalidad impresa en el formato físico, que sí, de alguna manera el digital no lo ha podido suplantar. Por eso es que también el formato físico no ha desaparecido, tanto a nivel consumidor como a nivel artístico productor. Porque la experiencia de escucha incluso cambia radicalmente, ¿no? Cambia, pero sobre todo esa parte que menciona Astrid, de tener el objeto, ¿no? Cuando tú tienes tus rolas en tu teléfono, pues quién sabe dónde están, están como en una nube, están como quién sabe dónde, pero cuando tú tienes un disco en tu casa, tienes la portada, tienes el disco, tienes el objeto, te pertenece, ¿no? De hecho, a mí vender música digital se me hace extraño, ¿no? A veces hasta sobre todo si es en MP3, hasta se me hace un robo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a vender un MP3, no? O sea, sí, se está robando a la gente, ¿no? Pero bueno, son visiones diferentes y todo. Pero, ¿qué les parece si escuchamos de Bardo Todol una pieza llamada Cali? Por favor. Ustedes están en la fórmula secreta. Estamos de regreso y se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Alex, eres un músico muy prolífico, has participado además con mucha gente. Creo que no nos alcanza esta hora para resumir tu carrera, pero quizás podríamos hacer el esfuerzo de, pues eso, una gran síntesis de tu propia incursión en la música. Ok, bueno, después de lo que acabamos de oír, que fue Bardo Todol, también con el mismo músico, Carlos Vivanco, tengo otro dueto más, pero ese ya no es con guitarras. Ese dueto se llama Katmandú Ensemble y es música mucho más como orquestal, avant-garde. Y bueno, es otro proyecto interesante. Pero bueno, a través de la historia, después del Queso Sagrado, luego en los 80 Síntoma, también formé parte junto con el Capitán Pijama, del grupo El Escuadrón del Ritmo, que por cierto el Capitán Pijama fue estudiante de la Ibero. Entonces, ese fue también otro proyecto muy interesante. Y actualmente, bueno, he estado produciendo a mucha gente. He estado produciendo, por ejemplo, la música de Eric Zahn, que es un proyecto de un amigo fagotista llamado Juan Carlos Ruiz. Y parece que vamos a estar en la elaboración de un nuevo álbum de la música de Eric Zahn. Es música esta de corte más rock en oposición, más río. Aparte he estado produciendo algunos de los últimos discos de The Dragulas, que es un grupo más rock pop, pero en particular me llamaron para producirles un disco donde ellos querían hacer un homenaje justamente a esta música de los 80s que a ellos les había influenciado tanto, entre los que estaba Síntoma, El Escuadrón del Ritmo, Size. Entonces hicimos un disco muy especial porque tomamos tomamos cinco piezas de esta época, de los 80s, y ellos hicieron sus propias versiones, yo fui el productor, pero además tuvimos en el estudio la participación de muchos de los músicos que originalmente estuvieron en los proyectos, como Walter y Charlie, que eran parte de Size, como en mi caso, que era parte de Síntoma y del Escuadrón del Ritmo, o Carlos García, que era parte de Silueta Pálida. Y es un disco muy padre porque son cinco piezas, como cinco covers o remakes. Pero además yo después me aviento cinco remixes ya mucho más tecno de estas mismas rolas. Entonces es como oír rolas del pasado, de los 80s, traerlas al presente con un grupo que hace su versión en el 2015 y cómo las mando yo al futuro con unas versiones ya de remezclas tanto en ambient como en jungle como en tecno, ¿no? Entonces es un disco muy interesante, se llama Le Pop Dangereux Volumen 5 de The Dragulas. Es un disco que me gusta muchísimo y actualmente estoy a punto de sacar otro álbum con un proyecto que se llama Nuka Racket, que Nuka Racket es un trío de experimentación en vivo con José Álvarez de Oxomaxoma, con Ulises Abad de La Virgen Siamesa y tu servidor. Entonces ese es otro disco que ya está a punto de salir, pero de alguna manera, pues para despedir el día de hoy y agradecerles tanto esta invitación, estoy también preparando un álbum de solista que se va a llamar Ice and Drinks. Debo de aclarar que Ice and Drinks era mi seudónimo en los 80s, en esa época punk, new wave. Es que era más fácil decir Ice and Drinks que Ice and Drinks. Entonces, bueno. Y el disco se va a llamar Ice and Drinks. Y entonces, bueno, pues hoy les vengo a ofrecer una pieza de ese álbum. Y bueno, otro de los proyectos interesantes, si nos quieres mencionar, Astrid, este documental que se acaba de estrenar hace apenas unos días, un documental que se titula Amiga 500, Amigo 500 o Amiga 500. La amiga de Alex. La amiga de Alex. La amiga de Alex. La amiga de Alex, que se acaba de estrenar en YouTube y que habla un poco de tu trayectoria y todo este legado que has hecho para la música en México y para el mundo de la electrónica, por así llamarle, que hemos recorrido a lo largo de este programa, pero que si ustedes se quieren clavar un poco más en toda la trayectoria de Alex, ahí pueden hacerlo. Es un documental producido por la Asociación de Síntesis Audiovisual y dirigido por una de nuestras amigas, Lorea Arcelus, que le mandamos un gran saludo. Un saludo hasta Berlín. Un abrazo. En este momento les vamos a tuitear toda la información, la liga de YouTube y también el Instagram de la asociación, porque ahí están subiendo constantemente material de artistas mexicanos y documentales que ellos están haciendo, live sessions y demás, para que ustedes lo topen y no se lo pierdan. Y ahora sí, Alex, nos vamos con tu proyecto estreno exclusivo de la Fórmula En estreno secreta. Exclusivo les presento una pieza que se llama Café con Piquete. escrita el año pasado, pero por aparecer en el próximo álbum de solista de Ice and Drinks, Café con Piquete. Alex, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte por acá. Espero vuelvas pronto con unas máquinas también para hacer ruido en vivo. Yo soy Pablo Martínez. Ha sido un gusto también estar aquí con ustedes. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Nos escuchamos el próximo lunes. Se quedan con este estreno. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9.